Grandola Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é que mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é que mais ordena, Grandola Villa Morena, terra da fraternidade. Este es nuestro pequeño homenaje a un cantautor desaparecido el lunes pasado, José Alfonso, un hombre que estuvo en la Revolución de los Claveles. Su canción, como ha tatareado el compañero Pedro del Viejo, sirvió de contraseña para dicha revolución. Ha muerto en un hospital de Setúbal, olvidado por los políticos. Él se mantuvo fiel a sus ideas y por eso lo apartaron. Para ti, nuestro recuerdo en nombre de nuestros compañeros, José Alfonso. Hasta siempre. Siempre tuve la impresión de que el hombre es un forastero en este planeta, un forastero absoluto. Siempre me sedujo la idea de que tal vez la semilla del hombre se debió a un contagio del espacio exterior. De aquí que nuestra mayor preocupación haya sido los cielos, el cielo, las estrellas, los dioses que están allí, en alguna parte, en los remotos espacios. Hay otros mundos, pero están en este. Prepárate a recorrerlo. Hoy, en el programa número 4 de La Aventura de Leer. La aventura de las estrellas. Había convenido una entrevista con Lindia Morel. La señora Morel había tenido una laguna en su memoria desde el momento en que vio el ovni hasta que recobró la plena conciencia. Lindia Morel es una mujer más bien atractiva, de 22 años. Su esposo Robert trabaja en una empresa metalúrgica y tiene un hijo de 4 años. En el momento del incidente, el 2 de noviembre del año 1973... la señora Morel vivía a unos 30 kilómetros de su lugar de trabajo y conducía de regreso a su casa. Salí del trabajo a las 3 menos cuarto de la tarde. Crucé la calle para poner gasolina al coche y luego tomé el camino a casa. Cerca de Pernambil, que es una ciudad cercana a mi casa, vi al OVNI por primera vez. Al principio pensé que se trataba de un planeta, parecía más bien una estrella, excepto que era de un color anaranjado y muy brillante. Entonces advertí que se hacía cada vez más brillante. Comencé a asombrarme, pero todavía no pensaba que pudiera ser un ovni. ¿Cuándo comenzó a sospechar que podía tratarse de un ovni? Bueno, pues fue cuando me encontraba aproximadamente a 1 kilómetro de mi casa. Entonces ya el objeto había desaparecido, pero al tomar una curva cerrada, en un sitio donde hay un tenderete de palomitas de maíz, el ovni me estaba esperando. ¿Usted podía describir el objeto? Bueno, pues más o menos tenía el tamaño de un coche grande. Cuando vi en su interior alguien que me observaba. Sus ojos parecieron acercarse como si yo estuviera a solo unos metros de distancia. Entonces aumenté la velocidad del coche porque estaba muy asustada y la luz se hizo cada vez más brillante. Me cubrí los ojos y de esta forma me metí en el jardín de la casa más cercana que encontré. En ese momento es cuando usted llama por teléfono desde el domicilio de los Jackson a la policía. Sí, sí, acompañé al oficial. El ovni estaba aún allí, sobre los pinos. Entonces el policía sacó su linterna e iluminó con ella el objeto. Cuando la señora Morel estuvo más tranquila, deseó saber si había imaginado aquel incidente. Entonces se descubrió que eran muchos los que habían observado el extraño objeto. Había llegado el momento de someterla a hipnosis. Dígame, señora Morel, ¿qué apariencia tenía o qué ropas usaba? Ropas negras. Quiero que usted suba al coche y le eche una mirada. ¿Es tan alto como usted? Sí. ¿Qué aspecto tiene el platillo? Puedo ver una pared blanca. Hay ventanas. Puedo ver una. ¿De dónde procede? No lo sé. Quiero que regrese ahora al puesto de palomitas. Cuénteme qué ocurrió desde ese momento. Giro en la esquina y puedo ver esa cosa delante mío. Era grande y yo podía ver a alguien de pie en su interior. Y ellos solo deseaban hablar conmigo. Luego, ¿qué sucede? Ya no conduzco mi coche. Avanza por el camino. Él empuja mi coche. No dice nada. Solamente está extrayendo la información. Es como si mi mente estuviera vacía y él mirara en su interior. ¿Qué recuerda luego? Avanzo camino abajo. Deseo librarme de eso. Dirijo el coche a un lado del camino. A través de la hipnosis no surgió nada que no hubiera relatado según su memoria consciente. Como suele ocurrir en estos casos, el agente de policía dijo más tarde que el objeto había sido el planeta Júpiter y ninguna otra cosa, aunque cambiara de colores y se moviera a simple vista de los observadores. ¿Es concebible que nosotros, ciudadanos del mundo del siglo XX, seamos en el cosmos los únicos organismos de vida? Según afirman los astrónomos, en una noche clara vemos a simple vista en el firmamento 4.500 estrellas. El anteojo de un modesto observatorio astronómico localiza fácilmente 2 millones. y un moderno telescopio capta el resplandor de millares, millones de puntos luminosos en la Vía Láctea. ¿Recibieron nuestros antepasados alguna visita del cosmos? ¿Se basan ciertas materias de la arqueología en falsas premisas? ¿De dónde vinieron los sumerios de Mesopotamia? ¿Aparecieron de pronto, unos 3.000 años antes de Jesucristo, totalmente equipados con el primer lenguaje escrito que conocemos, matemáticas avanzadas y conocimientos de física, química y medicina? Antes del Imperio Antiguo, las tribus desparramadas que compartían el Valle del Nilo vivían en parte de la pesca y en parte de la agricultura rudimentaria. Solo empezaban a sustituir la piedra por útiles de metal, pero algo ocurrió. Inesperadamente decidieron colaborar en la contención de las avenidas del Nilo. Colaboración significa organización. Se atribuye a un semilegendario organizador llamado Narmer la unificación de Egipto. La nación recibe unificada salto de la cultura de la Edad de Piedra a una civilización original y brillante. Los cartógrafos han descubierto que la Gran Pirámide del Valle de Gizeh se levanta exactamente en el centro del mapa terrestre del mundo, no del mundo conocido en el año 2575 antes de Jesucristo, sino del mundo entero. Las proyecciones del mundo del Mercator muestran el moderno El Cairo. La antigua Gizeh está a pocos kilómetros de él, en la intersección de los paralelos 30 de longitud y de latitud. La única manera en que los diseñadores de la pirámide pudieron fijar su posición central fue observando la Tierra desde el espacio, haciendo un mapa global y su proyección plana, y trazando meridianos que pasasen por el centro exacto de la superficie terrestre del mapa. El hombre es mortal. Jesucristo le enseña que el término de la existencia terrestre no es el fin. Pero, ¿de dónde procede Jesucristo? ¿Quién es María? Gloriosa dama, sentada más alta que las estrellas, tú diste a tu creador la leche de tu santo seno. A través de ti se llega hasta el rey de las alturas, por ti, puerta de luz fulgurante. Jesús giró lentamente su rostro y mirándome a los ojos replicó: benditos sean en los tiempos venideros los que crean sin haberme visto con los ojos de la carne ni oído con los oídos humanos. Entonces caminó despacio hacia la penumbra de la pared por la que le habíamos visto salir y simplemente se esfumó. Al regresar a la nave y proceder a las lecturas del escáner, mi perturbación fue aún mayor. Aquel cuerpo, entre otras incomprensibles características, tenía dos que iban contra todos los principios físicos establecidos. Carecía de sangre y de aparato digestivo. En la Biblia, que está llena de secretos y contradicciones, podemos leer: pero cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas por mujeres las que quisieron. Pero ¿quién eran los hijos de Dios que tomaron por esposa a las muchachas terrestres? Y continúa la Biblia: por aquella época y también posteriormente, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y éstas le dieron descendencia, llegaron los gigantes a la tierra. Son los varones de los primeros tiempos, los héroes famosos. Recordemos que los griegos nos cuentan que los dioses habitaban y eran habitantes del Olimpo. Bajaban de vez en cuando a la tierra y se unían a mujeres y hombres terrestres cuyos hijos eran los llamados héroes. Quizás es una coincidencia. Tampoco hace falta que nos remontemos tan lejos. Muchos en nuestra época, como la señora Morel, afirman haber visto platillos volantes, luces extrañas en el firmamento, pequeños seres de piernas cortas y delgadas que vestían trajes de plástico, con ojos enormes, altos individuos de más de 2 metros con largos cabellos, sin orejas, ni nariz y con la tez de color rojo, o gigantes con un solo ojo en la frente como Polifemos del espacio. Algunos afirman haber hablado con ellos comunicándose telepáticamente y otros que han entrado en sus naves e incluso mantenido contacto sexuales con ellos. ¿Mentira? Quizás locura. Muchos de estos casos han podido ser explicados, pero otros solo, unos pocos, no tienen explicación posible. ¿Pero de dónde vienen? ¿De Venus? ¿De Marte? Según los últimos descubrimientos, no hay vida en nuestro sistema solar, y sin embargo, los planetas supuestamente habitables están a millones de años luz de nosotros. Pero el concepto de vida es muy relativo. Por ejemplo, se puede creer que se necesita oxígeno para vivir. Sin embargo, se sabe que en la Tierra viven seres como algunas bacterias que se desarrollan en un medio sin él. Y por otra parte, sus naves son muy rápidas. Algunos afirman que capaces de alcanzar velocidades inconcebibles para nosotros y salvar así las grandes distancias que nos separan de ellos. sin embargo, no son infalibles. Hay quienes los han visto reparando averías y algunos se han estrellado contra la tierra. Pero, ¿para qué vienen aquí? ¿Para estudiarnos? ¿Para agredirnos? ¿O para enseñarnos? Se les ha visto recogiendo muestras de plantas, minerales e incluso animales. Algunos son pacíficos y otros agresivos. Se cuentan casos de extrañas muertes y desapariciones en masa. Unos dicen que están ahí observándonos sin querer intervenir, aunque saben que las civilizaciones tecnológicas están condenadas a la autodestrucción. Pero otros afirman que llegado el momento evitarán el holocausto. Y hay gente que piensa que todo esto es un rollo, un montaje, que no hay extraterrestres, que estamos solos en el universo. Pero aquí en Extremadura se les ha visto muchas veces. Ahora cuando empiece el buen tiempo, mira alguna noche al firmamento. Ellos están ahí. Y si alguna vez te encuentras con uno de ellos, dale la mano y verás cómo te invade una ola de secretos estelares y leyes cósmicas. Y tú también, como yo, sentirás que eres hijo de las estrellas. Han escuchado ustedes el programa número 4 de La Aventura de Leer. En el control han estado Antonio y Nuria. El guión es de Sabina y Antonia. Alla conquista degli spazi interstellari e vestiti di grigio. La locución ha estado a cargo de Pedro del Viejo, Luis Núñez, Felisa, Sabina, Poncho, Pepa y Antonia. Seguimmo certe rotte in diagonale. Dentro la Via Láctea. Nos hemos basado en los textos siguientes: Caballo de Troya 2 de JJ Benítez, Cuando los ovnis aterrizan de Hans Holfer, En busca de antiguos misterios de Alan y Sally Landsberg y Recuerdos del futuro de E. Deniken. El canto de entrada, Grándola Vila Morena, de José Alfonso, ha sido interpretado por Pedro del Viejo. La música la han puesto Kraftwerk, Tangerine Dream y Franco Battiato. Venne presto mandato in esilio, mi preparavo a lungo viaggio. Recuerda que el próximo lunes a las 12:30 emprenderemos de nuevo la aventura de leer, un programa patrocinado por la Biblioteca Municipal de Montijo. Seguimmo certe rotte in diagonale, dentro la Via Lattea. Seguimmo certe rotte in diagonale, dentro la Via Lattea. Seguimmo certe rotte in diagonale.